Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches, ¿cómo estamos? Transmitiendo aquí desde el Centro Cultural de México, muchos saludos, gracias por escucharnos. Muchos saludos allá a Oaxaca, al Estado de México. Espero que nos estén escuchando y que nos manden sus preguntas, comentarios aquí al Facebook de la radio. Pues seguimos con nuestra intención de ver qué es lo que va a suceder en nuestras comunidades después del triunfo, ¿verdad? Tristemente, de esta nueva administración. Dentro de poco tendremos un nuevo presidente. Entonces, en programas anteriores hemos entrevistado directores, voluntarios de organizaciones que se están preparando ya para ver qué es lo que sigue con el señor Trump, ¿no? Una de las discusiones interesantes que tuvimos en el programa anterior es que realmente los políticos no toman en cuenta qué son las causas de la migración, ¿no? Creen que haciendo una barda, un muro, van a detener la migración. Y bueno, eso está más lejos de la realidad, ¿verdad? Entonces, nuestra invitada de hoy, me da tanto gusto de tenerla porque es una organización que yo admiro mucho, porque realmente están poniendo el dedo en donde está la principal contradicción. ¿Qué es la causa de la migración a los Estados Unidos? Pues son todos los problemas de falta de desarrollo económico en nuestras comunidades, no solo de México, es todo Latinoamérica, en todo el mundo, ¿verdad? Es el motor que expulsa familias, que divide familias, que crea más pobreza, porque no es que la migración va a regresar a transformar las comunidades, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho platicar con Cata. Déjenme decirles, ella es la coordinadora de los programas de Concern América. En un momento vamos a saber más acerca de esta organización, pero me gustaría presentar a Cata. Es como decía, es la coordinadora de los programas en México, en Guatemala, en Colombia y en Mozambique, y es una gran colaboradora del centro, activista aquí en la comunidad, y bueno, ya trabajamos juntas ya por muchos años, y entre nuestros planes están trabajar con la Casa del Migrante en Tijuana, y ya les platicaremos de eso en el futuro. Por ahora, vamos a platicar de Concern América. Buenas noches, Cata. Ay, buenas noches. La verdad es, bueno, gracias por invitarme para hablar del trabajo de Concern, y qué lindo que hay este programa de radio, que la verdad el nombre es muy importante, de Radio Sin Fronteras, ¿no? De que realmente eso también es la idea de trabajo de Concern América, que como mencionaron Socorro, nuestros programas están en Guatemala, Colombia, México, Mozambique, y ya tiene más de 44 años ahora de trabajando. Sí, y nuestro edificio es aquí en Santa Ana, ese es muy lindo también. Y como habla, bueno, empezamos de invitación durante los diferentes guerras civiles para trabajar con los refugiados en el tema de salud, de programas de agua, programas de maestro, Pero con la idea de que es un programa de enseñar a la gente de las en las comunidades para que ellas mismas en el futuro pueden ser los promotores de salud, los comadronas, los programas de agua. Sí. Algo que me gusta mucho de su programa de Concern América es que toman mucho el mensaje de Paulo Freire, ¿verdad? Uh-huh. Estaba leyendo en su página que, bueno, para ustedes un maestro no es nada más el que enseña, ¿verdad? Exacto. ¿Nos podrás platicar un poquito de porque esto tiene que ver con sus programas de salud, con sus programas de educación, de desarrollo económico. Exacto. Con sus problemas de educación. Eso está en el meollo de la filosofía del mensaje de Concern América. Bueno, como dicen Freire, ¿no? Que en las comunidades tiene las soluciones de sus problemas, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros hacen es más cursos con educación, en la forma de educación popular, pero de los temas que quiere la gente, lo que es las realidades que está pasando en sus comunidades. De sus necesidades. De sus necesidades. Cada año, bueno, hay los cursos de salud, como mencionaron, de agua, pero salen de la pregunta ¿por qué esto está pasando? Igual lo que habla mucho el Paulo Freire, ¿no? En el pedagogio de el oprimido. Esta idea de mirar por qué estamos en estos problemas, por qué está enfermo nuestros niños, por qué no hay agua, por qué. Y de allá salen estas ideas de cursos, de actividades en las comunidades, pero como dicen, lo mismo. Y nosotros no entro en comunidad sin una invitación. No llega a decirle, ustedes necesitan eso. No, es un proceso. Nosotros toma mucho tiempo de hablar con los líderes y la comunidad habla si quieren esta forma de programa. Pero bueno, ahora en Guate ya es más de 18 años. Y las personas que son los encargados del programa eran promotores y promotores de salud. Fíjate. Entonces ahora está encargado del programa, ¿no? Sí. Mira, es una tradición ya aquí en el programa que tocamos un poco de música. Ah, bien. ¿Verdad? Perfecto. Y bueno, le preguntamos al invitado o la invitada en este caso que nos den sus favoritas. Entonces vamos a iniciar con... ¿Qué te parece, señor presidente? Perfecto. Que les digo, sí, claro. Que en este grupo del Son del Centro, pues participó el hijo de Cata, ¿verdad? Sí. Y pues nos dio mucho gusto tenerlo aquí en el grupo del Centro Cultural. Y bueno, vamos a escuchar, señor presidente, con el Centro Cultural con el grupo de Son del Centro de Niños. Pongan atención a Pueblo en Santana y su situación. Qué buen mensaje, ¿no? Al próximo presidente. Sí, yo creo que vamos a cantar esta canción mucho en estos cuatro años. Sí. Bueno, hablábamos de algunos proyectos de educación, de salud, de desarrollo económico. ¿Nos podrías platicar algunos de estos? Y sí, claro. Si pudieras darnos algunos ejemplos de qué está pasando en Guatemala, en Colombia, uh-huh. ¿Qué son los proyectos que están llevando ahorita? Bueno, en nuestros proyectos en Guatemala y en Colombia hay este programa de promotores y promotoras de salud que es de 3 años de estudio. Digamos, los miembros de la comunidad nombran 2 personas, una mujer y un hombre para participar. Y es como un mes sí, un mes no. Llegan y estudiar por una semana de un tema. Sistema respiratorio, las cosas, pero de los problemas que están mirando en sus comunidades. Uh-huh. Después de... Perdón, uh-huh. ¿Y esos cursos los dan doctores? Doctores, enfermeras, y ahora los multiplicadores, los promotores y promotoras avanzados, uh-huh. que ya pasan 10 años aprendiendo esa enfermedad. Y ellas ahora están. Y también el lindo es, por ejemplo, en Guatemala y en Colombia... Ahora pueden hacer los cursos en las comunidades donde el primer idioma no es español. Entonces, en Guate el curso ahora está en Quechí. En Colombia es en Embra. Entonces, es una oportunidad de las comunidades que la verdad son más aislados, tiene la oportunidad también de tener esta información. Y no solamente es de información. Después de cada curso... Los promotores recibir un botequín de los medicamentos de los temas que está aprendiendo. Este botequín, igual estetoscopio, el otoscopio, todos los materiales que necesita, es la propiedad de la comunidad. Si la comunidad no ayuda a los promotores y promotores, entonces el botequín regresa al programa. Porque la idea es, esta gente son voluntarios por sus comunidades y la comunidad necesita ayudar a ellos y sus familias. Después de las 3 años, ellas tienen un botequín de todo y es de la medicina esencial del Programa Mundial de Salud, pero también sabe de suturar tendones, ayudar con las mordeduras de serpiente, partos complicados. ¿Este programa de promotoras lo tienen en México también? En México también, pero es en otra parte con un voluntario que está trabajando en otra área, pero sí, tiene lo mismo. En México, en Guatemala. Y Colombia. Y en México hay programas de tecnología apropiada, programas de agua, estufas mejoradas. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo del agua? ¿Cómo no? ¿Sí? Por ejemplo, en México y en Guatemala, trabajan con las comunidades otra vez que son... Bueno, donde están nuestros proyectos es en el área más aislados. No hay hospitales, no hay programas de agua y sistemas de agua. Entonces, la comunidad con los líderes escriben un presupuesto al programa y los voluntarios, pero también los promotores de agua. Y allá, por ejemplo, en México, hay programas de agua que son sistemas a veces por una comunidad de 100 personas. Y hay otros que es una por una escuela donde toda la comunidad tiene acceso. Igual las estufas mejoradas. Y la idea con los programas de agua y las estufas es la comunidad ayuda de pagar 10% y hacen todo el trabajo juntos con los voluntarios para que ellos saben cómo es si algo pasa mal. Sí. Me gustaría, después de la próxima selección de... nuestra próxima canción, me gustaría que nos platicaras un poquito del proyecto de las estufas. ¿Cómo no? ¿Sí? Claro. Vamos a escuchar ahora a otra favorita, Mercedes Sosa, ¿verdad? Nos sugirió Cata, que le gusta mucho, Gracias a la Vida. ¿Sí? Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo

de las mujeres en las comunidades, ¿no? Sí. Una forma de trabajar juntos y recordar fondos para ayudar a sus comunidades. Sí. Por ejemplo, hablamos de artesanía. En una comunidad en México que es, se llama Actial, las mujeres están haciendo una forma de arte muy linda y parte del dinero vas para ayudar su comunidad. Y la sí. otra es por cada persona y esta también le ayuda a sus familias. Pero esta idea de cooperativa, ¿no? Sí. Y no solamente eso, es parte de su historia, de la arte que le enseña a sus abuelas y sus bisabuelas. Claro. La cosa es, la verdad hablamos, que muchas de estas comunidades, como dicen, son muy aislados. Uh-huh. Entonces, las mujeres es muy difícil de vender sus cosas. Claro. Y cuando llegan a las ciudades grandes, ¿verdad? La gente quiere comprar por la mitad. Y sí. entonces es... Y le regatean todavía, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, lo que hacen Concern es nosotros trabajamos directamente con las diferentes cooperativas. En todos estos países. En todos estos países. Y también en Bangladesh y El Salvador y Honduras, donde antes nosotros tuvimos programas, pero ahora son sostenibles. Claro. Pero siempre cada año nosotros compramos del precio justo y venden las cosas aquí. O sea que ustedes empezaron con ellos y ahora ellos ya se... Está totalmente. Y algunas tienen sus propias páginas de web de vender a otros lugares. O sea, aprendieron a hacerlo y, uh-huh. y se fueron por la libre. Exacto. Qué Pero bien. Ella sabe. Y antes, por ejemplo, algunos voluntarios ayudan a las cooperativas de enseñar las cosas que ahora, por ejemplo, son que la gente aquí o en Europa está buscando. Uh-huh. Para que también puedan hacer siempre sus cosas tradicional, pero sí. algunas cosas nuevas, de cosas por el celular o cosas así, para que ellas también puedan seguir vender las cosas, mientras que también está hablando de sus historias. Porque esa sí. es la otra parte, que la gente entiende de todo el trabajo, pero también las historias de esas comunidades, para que no se olviden el trabajo y todo lo que pasa, ¿no? Claro. Bueno, ¿y de qué forma nosotros aquí en Santa Ana podemos, porque algo que hacemos énfasis en este programa es cómo, ¿no? Somos privilegiados de tener trabajo, ¿verdad? ¿Cómo desde acá nosotros podemos apoyar estas formas de desarrollo? Uh-huh. Por ejemplo, de estas mujeres uh-huh. que hacen artesanía, ¿no? Bueno, una cosa es que en nuestra página de web, que yo creo que vamos a incluir en el claro, página sí. aquí. Claro, sí. Ahorita lo vamos a anotar. O puedan pasar consultar, a nuestra oficina, que está aquí por el 2015 el North Broadway, en sí. Santa Ana. Puede comprar la artesanía directamente de nosotros, como ya viene la Navidad y sí, otras cosas. Puede sí. comprar y que saben que estas cosas eran directamente de las comunidades. Sí. Bueno, vamos a escuchar, vamos a hablar más de las artesanías uh-huh. y de otras formas de cooperar con ¿cómo esta no? organización después de la siguiente selección, que yo creo que no nos va a dar tiempo de ver todas las que tenemos. Vamos a escuchar Canción Mixteca uh-huh. Con Lila Dam. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de ser. Jica y ori nuño nunica curi cuachatindo nija kunte iniri handao yo maturi nuandi sotachi kunirindairi kun nirikuri, jatuninakani niri, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Jajikayari, natuka ni kandija kundau iniri. Jaio maturi nunda disotachi kundiri ndairi kuniri kuri hanina kaniniri. Bueno, estamos ahorita viendo la página de Concern América, ¿verdad? Uh-huh. Para más información. Si sí. Nos puedes hablar un poquito de cómo conseguir las artesanías, porque yo he tenido la oportunidad de ir a las ventas de artesanía de todos estos lugares, ¿no? Uh-huh. Y la verdad son precios muy razonables. Uh-huh. Ahora que viene la Navidad, ¿cómo dices? Claro. Pero antes de ir, también pueden revisar la página, ¿verdad? Si nos puedes hablar un poquito de cómo la tienes organizada para... Claro, claro. Bueno, en el página, que es el www.concernamerica.org, en el página hay diferente información. Bueno, hay fotos del trabajo, de lo que hablamos un poquito hoy, pero hay información de la historia de Concern America, nuestra... trabajo, dónde estamos, y también de programas de educación de cerca de temas de justicia social, de videos, de gente que llegan de donde los voluntarios vienen y hablar de la realidad, no solamente de trabajo, pero también el impacto de lo que está pasando políticamente, de la cuestión de agua, de tierra, bueno, todas estas cosas. Lo que me platicabas del aniversario. Ajá. Que van a tener. Por ejemplo, y claro, por el 22 de diciembre es el aniversario de la masacre en la comunidad actial, de lo que yo mencionaron, que hay un cooperativa, igual en la página de web, bajo de Fair Trade Crafts, puede comprar la arte de ellos, las Fíjate, mujeres que se llama las abejas. Sí. Y la idea es que una abeja no puede vivir sola, pero juntos sí. Claro. Entonces, cada año nosotros recuerdan la gente que fue matado en sí. su comunidad. Entonces, hay toda esta información en la página y... Y ahí hay un teléfono para pedir informes. Seguro, también. Y con mucho gusto si tiene preguntas o... tiene interés de aprender más, está puede llamar. Está el teléfono en la página. Está en la página sí. Y pueden preguntar para mí también. Sí. Y por supuesto también en la página de Radio Sin Fronteras, pues nosotros le pasamos la información también a Cata. ¿Cómo no? Y pues vamos a estar en contacto, de veras, las fronteras no existen. Cuando se quiera trabajar, ¿no? En causas justas, ¿no? Exacto. Y bueno, en la página podemos ver el edificio y algunas, bueno, a mí me impresionan las artesanías uh-huh. y como decía antes, los precios que tienen. Claro. ¿Verdad? Claro. Y como dice, si quieren pueden pasar y comprar cosas y información de más eventos, ¿no? Muy bien. Bueno, Cata, pues qué triste, el tiempo se nos acabó. Vamos a dejar con algunas melodías que ya habíamos seleccionado para que las sigan escuchando. Pero si quieres dejar un último, bueno, yo nada más les digo antes de pedirle que nos deje un último mensaje a Cata, que esto va para largo, que vamos a tener más programas con Cata y con sus invitados, ¿verdad? Uh-huh. Artesanos, activistas, todo lo que tú creas que nos pueda interesar aquí en Radio Sin Fronteras, aquí es tu casa. Ay, gracias, gracias. Aquí es tu radio. No, y la verdad. Con mucho gusto. Gracias, y la verdad es un gusto de esta parte de este programa. Y lo que nosotros hablamos mucho en Concern es, aunque la cosa se está dura ahorita, lo que yo mida en las comunidades, todo el trabajo, el organización de los promotores y promotoras y comadronas y todos, yo creo que juntos, ¿no? Todo es posible. Y yo creo que, bueno, hay mucho de aprender de lo que está pasando en estos lugares. Así es, sí. Y la verdad, gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a despedir con Casas de Cartón, ¿sí? Esta nos la sugirió también Cata, de los Guaraguá. Y pues creo que es todo, ¿verdad? Uh-huh. Ay, perdón. Sí, esa fue una selección de su servidora, el unicornio, con Silvio Rodríguez. ¿Okay? Y con eso nos despedimos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Gracias, Cata. Bueno, otra por vez. Nada. Gracias, Socorro. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es su mundo mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero.

Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.